Página 260, capítulo 32. Tengo un nuevo nombre. Cuando llegué allí, todo estaba en silencio, como si fuera domingo. Hacía mucho calor y brillaba el sol. Los trabajadores se habían ido al campo y el aire estaba lleno de bichitos y mosquitas, que es algo que siempre lo hace sentir a uno muy solo, como si todo el mundo se hubiese muerto. Y cuando todo está así y en eso viene una brisa que te abanica y hace temblar las hojas, uno empieza a sentirse muy pero muy triste, porque es como si los espíritus murmuraran, espíritus muertos hace muchos, muchos años, y parece que estuvieran hablando de uno justamente. La cuestión es que uno se siente tan mal que también uno desea estar muerto para acabar con todo. La de Phelps era una de esas típicas plantacioncitas de algodón, que son todas iguales, un cerco de rieles rodeando un terreno de 2 acres, un portoncito hecho de troncos aserrados que termina en unos escalones, como barriles de diferente largo, para trepar por el cerco y también para que las mujeres se puedan subir al caballo. Algunos manchones de pasto amarillento en el terreno, pero la mayor parte pelado y alisado, como un sombrero viejo que ya perdió la pelusa. Una casa de 2 alas hecha de troncos para los blancos, troncos desbastados, con las hendiduras rellenadas con barro o con argamasa y que alguna vez habían pintado con cal. Una cocina de troncos redondeados con una gran galería techada que unía la casa, un galpón para ahumar carne detrás de la cocina, 3 cabañitas para los negros, también de troncos, alineadas del otro lado del cuarto de ahumar. Una choza separada y sola contra el cerco del fondo y algunas otras construcciones del otro lado. Un banco junto a la puerta de la cocina con un balde de agua y un calabacino. Perros durmiendo al sol, más perros durmiendo por otras partes. Unos 3 árboles frondosos y con buena sombra en un rincón. Algunas matas de grosellas y de fresas en un rincón del cerco. Una huerta y un cuadro con melones, y más allá el algodonal, y después el campo y el bosque. Di vuelta al terreno, me trepé por el portoncito que estaba junto a la tolva de ceniza y fui para la cocina. Cuando ya había avanzado un poco, oí el murmullo lejano de una rueca, con ese quejido que primero sube y luego vuelve a bajar, y ahí sí que supe que quería estar muerto, porque no hay un sonido más triste y más solitario que es en todo el mundo. Seguí sin detenerme y casi sin tener ningún plan preciso, confiando en que la providencia me pusiera las palabras más apropiadas en la boca cuando llegase el momento, porque había notado que la providencia, efectivamente, siempre me ponía las palabras apropiadas en la boca si yo la dejaba hacer. Cuando estaba a mitad de camino, primero un perro y después otro se pusieron de pie y se me fueron acercando, y yo, por supuesto, me detuve y me le quedé mirando, bien quieto, y la barahunda que armaron. Medio minuto después yo parecía el eje de una rueda, como quien dice, solo que los rayos estaban hechos de perros. Había un círculo de 50 por lo menos amontonados alrededor mío, con los cogotes y los morros estirados hacia mí, ladrando y aullando, y seguían viniendo más y más. Uno los podía ver salir de todas partes, saltando cercos y saliendo de atrás de todos los rincones. En eso salió una negra muy apurada de la cocina, con un palo de amasar en la mano y gritando, «¡Chito, chito! ¡Tig, Spot, chito!». Y ahuyentó a 2 o 3 y los demás los siguieron, y al ratito volvieron todos, moviendo la cola y haciéndose amigos míos. Los perros no tienen nada de malos, esa es la verdad. Y detrás de la mujer salió una negrita y otros 2 negritos con sus camisetitas de lino y nada más, y se colgaron del vestido de la madre y me espiaban desde ahí, medio vergonzosos, como son siempre. Y en eso viene corriendo la mujer blanca de la casa. Tenía unos 45 o 50 años. No llevaba sombrero y venía con el huso de hilar en la mano, y detrás de ella sus hijitos blancos, haciendo lo mismo que habían hecho antes los negros. Sonreía más no poder y dijo, «¡Eres tú! ¡Por fin! ¡Por fin!». Me agarró y me abrazó fuerte, y después me sostuvo con las 2 manos y me sacudió y me sacudió, y los ojos se le llenaron de lágrimas, y después las lágrimas le empezaron a correr, y parecía que nunca iba a terminar de abrazarme y de sacudirme, y seguía diciendo: «No te pareces tanto a tu madre como yo había creído, pero ¿qué me importa eso? Ay, queridito, estoy tan contenta de verte que me dan ganas de comerte. Chicos, este es su primo Tom, salúdenlo». Pero ellos bajaban la cabeza y se metían el dedo en la boca y se escondían detrás de ella, así que ella siguió diciendo: «Vamos, Lise, rápido, a prepararle el desayuno enseguida, ¿o desayunaste ya en el barco?». Dije que sí, que ya había desayunado en el barco, y entonces ella empezó a caminar hacia la casa, llevándome de la mano, y los chicos detrás, como chinchorros. Cuando llegamos, me hizo sentar en una silla que tenía el asiento medio desfondado, y ella se sentó en un banquito enfrente mío, sosteniéndome las manos, y me dijo: «Ahora déjame que te mire bien, por Dios, hacía años que estaba con hambre de verte, y por fin llegaste. Hace rato que te esperábamos. ¿Por qué te demoraste? ¿Estuvo varado el barco?». «Sí, señora, sé». «No me digas, señora, llámame tía Sally. ¿Y dónde estuvo varado?». No supe qué contestar, porque en realidad no tenía la menor idea de si el barco venía de río arriba o de río abajo. Pero yo siempre me guío mucho por el instinto, y mi instinto me decía que seguramente venía remontando el río desde abajo y hacia Orleans. No me sirvió de mucho la intuición, sin embargo, porque no conozco los nombres de las barras que hay por ahí. Me daba cuenta de que tenía que inventar alguna, o decir que me había olvidado del nombre, o en eso se me ocurrió una idea y enseguida la pesqué en el aire. No fue tanto que estuvimos varados, eso no nos atrasó mucho, pero es que estalló una cabeza de cilindro. «¡Qué horror! ¿Se lastimó a alguien?». «No, nadie, señora. Nadie más se murió en un negro». «Bueno, es una suerte, porque a veces sí se lastima a la gente con esos accidentes. Hace 2 años, en Navidad, su tío Silas venía en el viejo Lally Rook y saltó una cabeza de cilindro y dejó a un hombre inválido, y creo que después murió. Era un bautista. Su tío Silas conoce a la familia, que es de Baton Rouge, y que se conoce de toda la vida con la de él. Sí, ahora que recuerdo, murió, sí. Se le hizo gangrena y tuvieron que amputarlo, pero ni así se salvó. Sí, era gangrena, eso era. Se puso todo azul y murió lleno de esperanzas de resucitar con toda la gloria. Decían que era todo un espectáculo verlo. Tu tío estuvo yendo al pueblo todos los días para buscarte, y hoy fue otra vez hace no más de 1 hora. Ya ha de estar por volver. Te lo habrás encontrado en el camino, ¿no? Un hombre medio viejo con un...». «No, no vi a nadie, tía Sally. El barco llegó al amanecer, así que dejé mi equipaje en el bote de desembarco y anduve dando vueltas por el pueblo y por el campo para hacer tiempo y no llegar aquí tan temprano. Llegué por el otro lado». «¿Y a quién le encargaste el equipaje?». «A nadie». «Pero, hijo, te lo van a robar». «No, no creo que lo roben de donde lo escondí», dije. «¿Y cómo fue que te dieron de desayunar tan temprano en el barco?». Me daba cuenta de que me estaba metiendo en un terreno resbaladizo, pero dije: «El capitán me vio ahí parado y me dijo que mejor comía algo antes de desembarcar, así que me llevó a la cantina a desayunar con los oficiales y me dio de todo». Ya me estaba sintiendo tan incómodo que ni siquiera podía oír bien. No me podía sacar a los chicos esos de la cabeza. Quería llevármelos aparte y darles un poco de manija, a ver si me podía enterar de quién venía a ser yo. Pero era imposible. La señora Phelps seguía siendo la dueña de la escena. Muy pronto me hizo correr un frío por la espalda porque me dijo: «Bueno, pero yo aquí meta a hablar y todavía no me contaste nada de Cisne ni de ninguno de ellos. Ahora mejor me callo un poco y te dejo hablar a ti. Quiero que me lo cuentes todo. Cuéntame de todos ellos, de cada uno, cómo están y qué hacen y qué te dijeron que me digas. Todo, todito, hasta el último detalle». Ahora el que estaba varado era yo. Me había chocado contra un tocón. La providencia me había ayudado durante un buen rato, pero ahora me sentía acorralado. Me pareció que ya de nada servía seguir adelante. Tenía que tirar la toalla. Así que me dije: «Voy a hacer la prueba con la verdad una vez más». Y abrí la boca para empezar a hablar, pero en eso ella me agarró y me metió detrás de la cama y dijo: «Ahí viene, baja la cabeza. Sí, así está bien. Nadie puede verte, que no te vea. Voy a hacerle una broma. Chicos, ustedes no digan nada. Ahora sí que estaba en un brete, pero no tenía sentido preocuparse, no podía hacer otra cosa más que quedarme ahí quieto, tratando de estar listo para saltar en cuanto el rayo me cayese encima. Le pude echar nada más que una ojeadita al anciano cuando entró, porque después quedó oculto detrás de la cama. La señora Phelps se le acercó de un salto y preguntó: ¿Y llegó? No, le dijo él. ¡Santo Dios de los cielos!, exclamó ella. ¿Qué le pudo haber pasado? No me puedo imaginar, dijo el hombre, y la verdad que a mí también me está preocupando mucho. Te está preocupando mucho, repitió ella. Yo me estoy volviendo loca directamente. Seguramente te cruzaste con él en el camino. Estoy segura de que tiene que ser así. Hay algo que me dice que tuvo que ser así. Pero Sally, ¿cómo voy a dejar de verlo si va por el camino? Cualquiera sabe que eso es imposible. ¡Ay, Dios mío, qué va a decir Sis! Tiene que haber venido, seguramente se desencontraron. No me pongas más nervioso de lo que estoy, no entiendo qué puede haber pasado. Estoy perdiendo la chaveta, y no me importa decir que estoy francamente asustado, pero no hay esperanza de que haya llegado, porque no puede ser que haya llegado y yo no lo haya visto. Sally, esto es terrible, seguramente algo le pasó al barco, seguro. Silas, mira allá, en el camino, ¿no viene alguien? El hombre se levantó de un salto y fue a la ventana que estaba junto a la cabecera de la cama, y eso le dio a la señora Phelps la oportunidad que buscaba. Se agachó de golpe a los pies de la cama y me sacó de mi escondite de un tirón, y cuando el hombre se dio vuelta y se apartó de la ventana, ahí estaba ella, con su cara radiante y sonriente, como una casa en llamas, y ahí estaba yo también, de lo más dócil y de lo más sudoroso. El hombre se me quedó mirando y dijo: ¿Y este quién es? ¿Quién crees que es? No tengo la menor idea. ¿Quién es? Es Tom Sawyer. Demonios, me pareció que el suelo se abría a mis pies, pero no había tiempo de hacer fintas. El viejo me agarró por el brazo y me estrechó la mano y me la siguió estrechando, y la mujer dele bailar de aquí para allá todo el tiempo, riéndose y llorando al mismo tiempo. Y después los dos dele bombardearme con preguntas acerca de Sid y Mary y toda la tribu. Pero si ellos estaban contentos, eso no era nada comparado con lo contento que estaba yo, porque había sido como nacer de nuevo, y estaba feliz de saber por fin quién era yo. Bueno, la cuestión es que estuve hablando sin parar como 2 horas, y al final, cuando la mandíbula se me cansó tanto que no pude seguir, ya les había contado más acerca de mi familia, es decir, la familia de Tom Sawyer, de lo que les haya sucedido jamás a 6 familias Sawyer juntas. Y también les expliqué cómo se había volado la cabeza del cilindro al entrar en el White River y que no había llevado como 3 días arreglarla. Esa parte del cuento quedó muy bien y quedaron muy conformes, porque en realidad ellos no tenían la menor idea de cuánto tiempo podía llevar el arreglo. Si en vez de cabeza de cilindro la hubiese llamado cabeza de perno, habría sido lo mismo. Ahora, por un lado me sentía muy cómodo, pero por otro lado me sentía muy incómodo. Ser Tom Sawyer me resultaba fácil y cómodo, y me siguió pareciendo fácil y cómodo hasta que poco después oí el motor de un vapor rateando río abajo. Ahí me dije: ¿y si Tom Sawyer en persona viene en ese barco? Y si entra dentro un ratito y me ve y me llama por mi nombre antes de que yo le haga señas para que se calle. Bueno, tenía que evitar que sucediese eso, no iba a resultar. Lo que tenía que hacer era ir hasta el camino para atajarlo. Así que les dije a todos que iba a ir al pueblo para buscar mi equipaje. El viejo dijo que me iba a acompañar, pero yo le dije que no, podía arreglármelas con el carro y yo solo, y que prefería que no se tomara molestias por mí.